kilómetros sin autoridad. Donde un cruce de palabras, de bandas sin piedras. Pero este es Valencia, donde vivo. Tengo mi música, mis amigos, una familia, gente unida. No voy a dar un paso atrás. No, esta vez no. Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todos y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Eso es La Vieja Guardia, sí señor. Por acá está Roberto Arteaga Núñez, quienes habla, saluda, monta, mezcla, edita La Vieja Guardia. Y saludamos al team, a este equipo maravilloso que trabaja con nosotros, como lo es Elisa Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia, Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música desde Argentina, Carlitos Ortega, que por allí ya apareció, y pues todos juntos somos La Vieja Guardia. También le agradecemos a la gente de www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fon, directivo general de la estación. David Yepes en la producción, Eric Cupi, marketing y diseño, Fran López en la musicalización, y pues este que está acá, Roberto Arteaga, es coordinador del programa. No me pagan, pero aquí estamos. También le damos las gracias a cerebrosexprimido.com y su circuito radial. Allí está Osman Ruiz y Luis Brosco, ese gran portal web venezolano que está radicado por allí. ¿Dónde está la gente de Cerebros Exprimido? Bueno, Luis Orozco está en Oriente y Osman Ruiz está en Caracas, pero como todo es a nivel de web, lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo, con quien quieras, donde quieras, a donde tú estés, allí te llega La Vieja Guardia, sí señor. Comenzamos acá en Valencia con la gente de A Raíz de Nuevas Causas. Pronto se estarán presentando en la terraza cultural El Viñedo el fin de este mes, sí señor, la semana que viene, claro que sí, Robertinho, este sábado, sí, este sábado se presenta A Raíz de Nuevas Causas junto a otras bandas que llevamos a estar identificando a lo largo del programa. Pues ahí estaba, estamos de pie y Venezuela Hardcore, claro que sí, Robertinho, aquí vamos a estar conversando, Roberto y Robertinho, como siempre, los saludo de todos ustedes por allí. Lo vamos a estar colocando y pues, por supuesto, también a la gente del team de La Vieja Guardia. Pues, sin más, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.

Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Ya lo sabes, cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. ¿Qué te parece, vale? Todo bien. Por aquí estamos escuchando a la banda italiana D.A.P., ese primer tema, Two Ends of Suffering, y el segundo tema, Children of Mena. Anterior a esto, la banda Age of Insanity, esta banda guatemalteca. Esta banda guatemalteca nos la envía nuestra amiga Eva María Martínez, quien está en Polonia, y pues ella es promotora de bandas de metal. Esta banda italiana, D.A.P., nos las envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Record. Él está en Italia, así que pues nosotros también con nuestros colaboradores por todos lados desplegados a lo largo del mundo. Pues avanzamos con más de La Vieja Guardia y por allí pendiente de muchísimas cosas que vamos a estar comentando. Sí señor, ya por ahí viene Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, preparado para todo esto, para conocer ese gran pasado del cual vivimos, de los que son los padres del rock, La Vieja Guardia, sí señor, las efemérides con Elisa Hernández. Dentro de poquito lo vamos a estar disfrutando. La Vieja Guardia continúa con mucho más, con todo el poder del rock. We'll be right back.

noches, amigos. Por aquí les saluda Elisa Hernández para traerles nuevamente la sección de efemérides de la vieja guardia. Empezamos que en un 2 de septiembre de 1977 nace Sam Rivers, quien es bajista de la banda Limp Bizkit. Un 3 de septiembre de 1970, el disco Bootleg de Bob Dylan llega a las 350.000 copias vendidas. Un 4 de septiembre del 2001 sale Toxicity, disco de la banda System of a Down. Un 5 de septiembre de 1944 nace el cantante Freddie Mercury. Un 6 de septiembre de 1971 nació Dolores, quien fue cantante de la banda The Cranberries. Un 7 de septiembre del 2010 fue el lanzamiento del disco Rules and Pace Live de la banda Megadeth. Un 8 de septiembre del 2003, Linkin Park lanza el single Numb. Y finalizamos que un 9 de septiembre de 1971 se publica el álbum Imagine de John Lennon. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan la vieja guardia todas las semanas. Gracias a Seven Rock Radio y gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. We'll be right back. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. No, no, no, no. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí, señor, sistemas violento. Esto es la gente de Mañaco, Argentina. Esta banda no las trae nuestro amigo Carlos Ortega en la coproducción del programa. Sistema violento, este primer tema de Mañaco, y pandemia, el otro tema. Bueno, realmente es pandemia, así que agárrense pues por allí. Antes de esto sonó también la banda italiana Hell Riders. Esta banda con par de temas, Cyber Machine el primero y Armageddon el segundo. Hell Riders es una banda que la envía Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records. Por allí, cuando estuvo nuestra amiga Elise Hernández con sus efemérides, estuvo sonando la banda colombiana Forza. Sí, señor, Forza, esta banda donde el bajista, gran amigo de nosotros, Julián, fue bajista de la banda colombiana Kraken. Él trabajó muchísimo con el ya fallecido Elkin Ramírez. Así que bueno, por allí Julián nos envió unos saludos, pero bueno, no, el sistema, el programa no me pudo tomar el saludo de Julián, y pues para la próxima se las tendré. Lo cierto es que bueno, nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia. Sí, señor, con todo el poder del rock. Y por allí hay que felicitar a la banda Revolver Enduro, que tocaron en Maracay este 7 de septiembre. Buenísimo todo el ambiente, en verdad, camaradería por todos lados, hermandad, muy buena atención por parte del dueño, muy buena atención por parte de la organización. Jenny Padrón por allí, Jennifer estaba también por allá colaborando, Jennifer Hurtado, si no me equivoco, por allí también el esposo de Jenny Padrón. Las bandas estuvieron buenísimas todas, excelente ambiente, full apoyo también de la gente del Rincón Rock, esta fundación que está creciendo muchísimo. En la primera edición de En el Nombre del Rock fue allí en Maracay, pues estuvo tocando Enduro y Revolver, que en verdad la pasamos buenísimo, buenísimo. Por allí hay unos videos en el canal de Enduro de YouTube, por allí lo pueden ubicar como Enduro Heavy Rock. Es el canal de YouTube y pues pueden disfrutar de unos videos que por ahí se están montando de este evento. Lo cierto que para este fin de semana se nos viene a raíz de nuevas causas. Hay que disfrutar de esta gran banda valenciana, atreviársela durísimo con Valencia Hardcore. Sí, señor. Nosotros vamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

I refuse. I refuse. Take part in this. All of society. We will build alone. We will build alone. We will build alone. We will build alone. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Martinolas, desde la provincia de San Juan, Argentina. Estoy aquí con mi amigo Roberto Arteaga. El No Conocido es una banda de rock alternativo, oriunda de la provincia de San Juan, formada en el año 2017. Actualmente está compuesta por Iván Quiroga en guitarra y voz, Pablo Maturano, guitarra y coros, Jackie López en bajo y coros, Ezequiel Morales en batería. Cuentan con 3 EP, Boomerang del 2017, Lo que falta del 2019 y el último Bondi del 2022. Actualmente están grabando un EP que tendrá como nombre Es Hoy. Los pueden encontrar en Facebook como El No Conocido y en Instagram como El No Conocido Band. Bueno amigos, acá les dejo 2 temas, espero que les guste y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Todas las bendiciones para ustedes. Recuerdo tus promesas. Seven, Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Extraño los momentos, extraño tu dulce voz. Aparento estar contigo, pero no lo estoy. Camino sin sentido, no sé bien a dónde voy. Y me pregunto, ¿qué me pasó? Duele poder ver que hoy esté así. Necesito más de ti. Hoy te buscaré, hoy te buscaré, hoy te buscaré. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. We'll be right back. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Banda valenciana Miserium sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, señor, Miserium. Esta banda es de mi amigo Juan Cadenas. Aquí está haciendo el bajo. ¿Eh? ¿Qué te parece, Juancito? Gracias por enviármelo. Sí, señor. Por allí, la banda Miserium la puedes ubicar en Instagram como Miserium. En Facebook está como Miserium Venezuela. Ahí está. Tiene su correo electrónico, miseriumband@gmail.com, así que cualquier cosita los puedes ubicar. Todo esto es, estas canciones que ustedes escucharon, vienen del EP Demencia. Ahí está la gente de Miserium. El primer tema de Miserium fue Caos y Corrupción, y este segundo tema, Farsante. Anterior a esto, ¿qué estábamos escuchando, Robertinho? Pues estábamos escuchando a la gente de Argentina, esta banda, el no conocido, que nos las trajo nuestra amiga Betty Martinolas en su sesión La Dama y la Música. Pues nosotros ya nos queda muy poco para despedir el programa por la edición de esta semana, y pues atentos, siempre les digo, atentos a todas las cosas que pueden suceder acá en La Vieja Guardia. Aquí estamos, llevándole lo mejor del rock venezolano, colombiano, argentino, mejor dicho, de Latinoamérica y del mundo, porque lo primero es Latinoamérica, sí señor. Les llevamos bandas de toda Latinoamérica, Centroamérica, como tenemos también a la gente de Guatemala por allí. ¿Qué les parece? Bueno, buenísimo, sí señor, claro que sí, Roberto, te felicito. Gracias, Robertinho, como siempre tú pendiente. La Vieja Guardia te llega a ti a través de www.cerebrosradio.com y www.cerebrosexprimido. Los cuatro puntos cardinales los cubrimos, sí. Los cinco continentes, sí. Al infinito y más allá. La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. Esa canción algo de nuestro segundo trabajo discográfico. Se titula Designios. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hold it on!

señor, la vieja guardia con todo el poder del metal. Y ahí estamos escuchando a la gente de Rifteria, sí señor. Rifteria con par de temas, Agonía y Cuánto. Ajá. Anterior a esto, la gente de Rainmaker, sí, Rainmaker, esta banda colombiana en vivo, Designios de Odio y Legado de Muerte. Par de temas también, Rainmaker me la envía Eva María Martínez, Rifteria, el señor Carlos Ortega. ¿Qué te parece, pues? Así es, Robertinho. Pues nosotros estamos llegando al final del programa por la edición de esta semana. Le damos las gracias a la gente de www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, David Yepes por allí en la producción, el Scoop y Marquis de diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de www.cerebrosexprimido.com. Allí está Osman Ruiz y Luis Orozco llevando este gran portal web con ese gran circuito radial. Ya sabes, cubrimos los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. ¡Ja! También le damos las gracias al team de la vieja guardia. Por allí estuvo Elisa Fernández con sus efemérides, Betty Martinolas y su sección La Dame la Música desde Argentina, allá en la provincia de San Juan, Carlitos Ortega acá en Valencia con sus bandas que por allí estuvieron escuchando, y quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, edita, monta, mezcla, la vieja guardia, conduce, produce y es el novio de la madrina, sí señor, la vieja guardia, ya lo sabes, desde Valencia, Venezuela, toda la semana, lunes de 8 a 10 de la noche en 7rockradio.com, y estamos en podcast para tu mayor comodidad, así que cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, ahí estamos en Cerebros Exprimidos. Nos vamos, no sin antes recordarte lo siguiente: la naturaleza, sí, ella puede vivir solita, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Malvado al que está vivo y te hace su esclavo.